Ahora que ya no estás más a mi lado, me paso las horas pensando en ti. Todo terminó cuando pienso en esa noche.